La autora del proyecto este de las casas PIN para el barrio Almafuerte es Claudia Giorgi. Vamos a hablar unos minutos con Claudia. ¿Escuchaste más o menos el reclamo que tenían esos vecinos? ¿Qué hay para decir? Sí, bueno, no lo escuché exactamente, pero bueno, nuestra intención había sido justamente darle tratamiento en el día de la fecha. No conseguimos los votos suficientes para eso, pero eso tuvo que ir a comisión. Y nuestro planteo en labor parlamentaria fue darle ingreso y tratamiento. No conseguimos el acompañamiento del justicialismo y de Pueblo Nuevo, con lo cual, bueno, se va a tratar en comisión. Seguramente esto nosotros vamos a tratar de avanzar la semana que viene. Y también de escuchar a los vecinos, ¿no? ¿Qué dice el proyecto? El proyecto relata, digamos, la situación que han atravesado los vecinos en esta inundación, pero también lo vivieron en el 2014, en el 2011, en el 2010, con el agua en sus casas, con aguas hervidas, con evacuando a sus hijos, es decir, con las calles anegadas. Realmente de los 10 años que llevan la construcción de estas viviendas y entrega, han sufrido 4 grandes inundaciones y después, ante cada lluvia, son el primer lugar donde tenemos estas graves consecuencias. Entonces, como tampoco encontramos en los expedientes el certificado de no inundabilidad, que sí lo exigían las áreas técnicas del municipio en ese momento y que no fueron escuchadas, evidentemente, bueno, se va a tener que resolver desde la política y teniendo en cuenta que hay voluntad o que el gobernador ha manifestado su disposición para colaborar en esta crisis, es que estamos pidiendo o la realización de otras viviendas por parte del IPAB o la prioridad en la entrega, en la próxima entrega de viviendas del IPAB, ¿no? Porque entendemos que, bueno, esta situación no da para más y evidentemente van a tener que ser demolidas esas viviendas. Creo que con esto hay una coincidencia tanto del gobierno municipal como del provincial. La idea era avanzar en este pedido, que era una expresión política de todos los bloques del Consejo Deliberante a esta problemática, ¿no? Justamente, el ministro Barcero planteó la vez pasada en una conferencia de prensa que hay que pasar la topadora y hacer 30 nuevas viviendas. El tema es que justamente desde el PJ fueron los que realizaron esas viviendas y en ese lugar inundable. Sí, digamos, esta es la cronología de los hechos. Nosotros, de todos modos, digamos, lo que pretendemos, el objetivo del proyecto es darle una solución a los vecinos y a las vecinas, no echar culpas. Si bien la cronología es bastante objetiva de cómo se sucedieron los hechos, nosotros lo que pretendemos es darle una solución definitiva a estas familias que realmente la han pasado muy mal y la siguen pasando muy mal. De hecho, también mal. Bien, Juan Pablo, Claudia Giorgis, unos minutos para...